quisiera regresar a ver el cielo en París despejado, atinarle a la fecha para ir, sincronizar mis días con la fotosíntesis, que crecer sin calor es vivir marchita. Y ahora que siento el cielo caerse, veo el sol, lo único que ayudaría oír entre gotas tu risa. Compartamos un último día, vamos a hacerlo lento, sin temor. Es la ciudad del amor, hay que rendirle honor. Recuérdame así, Armagedón feliz. Estamos trabajando para mitigar la situación en la medida de lo posible. Necesitamos a mantenerse informados a través de los canales de iniciativa.